cansado de tanto andar. Y me dije entonces, ¿cómo no seguir la canción contigo? Porque tengo sonidos en tus pensamientos. Tengo sonidos en mis pensamientos. Tengo sonidos de esos que se lleva el viento. Tengo pensamientos de esos que hago nuestros. Tengo ideas, son pensamientos, sonoro, sonoro, contigo, contigo, a lo lejos, tan lejos o tan cerca, ya no importará. Tú tocas, yo toco, y se hace el sonido entre mis ideas, imagino. Es lo mismo porque tengo sonidos entre mis ideas, tengo sonidos entre mis pensamientos, tengo sonidos, ideas que se lleva el viento, tengo sonidos que vienen cuando tengo. Esperándote aquí, sin más podrás ver mi guitarra y yo juntos. Quizás mañana entenderemos el porqué y reiremos juntos, aunque estemos solos, porque tengo sonidos, esos que se lleva el viento.